Villalba, candidato de Juntos. Bueno, Ale, antes que nada, agradecerte por haberte traído hasta acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias en realidad por invitarme a ustedes, ¿no es cierto? Siempre una alegría poder compartir un ratito con ustedes y una conversación sobre todo lo que tiene que ver con la realidad local y con estas elecciones que la tenemos tan cerca. Ale, recién Fede decía, 12 días faltan. ¿Cómo ha sido todo el proceso de la campaña? Y acá es donde se aprieta el acelerador, digamos, se le mete más potencia. Totalmente, quedan muy pocos días, si bien nosotros venimos hace rato, ¿no es cierto?, trabajando y acercándonos a la gente lo más que se pueda y tratando de escuchar. Y ahora lo que queda es que la gente conozca nuestras propuestas, que es con lo último que estamos saliendo, porque las propuestas llevaron un proceso de escucha, un proceso de interpretación de las necesidades de la gente, y se fueron traduciendo en propuestas claras y concisas en 7 ejes, que son muy importantes para nosotros, arrancando por principio por un gobierno abierto y participativo, y concentrando como eje principal luego en la seguridad, porque la seguridad fue un común denominador en los reclamos que la gente fue haciendo, y que nos concentremos en la parte humana, ¿no? En el servicio que llegue a la gente y que la gente esté en paz, segura y tranquila. Es el tema, ¿eh? Más de estos 7 puntos que después lo vamos a ir pasando, pero el tema seguridad, ¿notas que es lo que más preocupa hoy en día la gente? Sí, la gente no está tranquila del todo, ocurren hechos, de hecho, en una semana o dos ocurrieron hechos de roturas de vidrieras de negocios, una peluquería de una persona que emprende en el centro de Saldán, la carnicería de un amigo de toda la vida mía también, la panadería de otro amigo, como que la gente se siente que el delincuente sale y hace lo que quiere, porque está impune, digamos, no hay un control, no hay una persecución, no hay resultados finales tampoco por el lado de la justicia. Así que creo que debemos enfocarnos en eso y tomarnos en serio lo que la gente nos está pidiendo, porque uno mismo lo vive, ¿no? En casa también dejaba una cosa en el patio y antes no pasaba y al otro día no estaba. Y bueno, son cosas que a uno le pone un poco, le trae un poco de angustia y que tenemos que concentrarnos. Y no tiene que ver con obras, no tiene que ver con cemento, eso, sino que tiene que ver con una gestión pura y llanamente de control, organización y coordinación para la prevención. Sos de acá, Ale, y me quedo con eso que decías recién, y que antes pasaba, y preguntarte si hemos perdido eso de que nos pasa ahora cuando vamos por ahí a ciudades más alejadas, que nos sorprende hoy ver la bici afuera, por ejemplo, estas cuestiones, o la reja muy muy bajita, no tan alta, poca medida de seguridad. ¿Hemos perdido eso que antes estaba en localidades como esta? Se viene perdiendo. Hay determinadas cosas que se conservan y que festejo que se conserven, pero otras cosas se vienen perdiendo, como las que estabas mencionando. Yo recorro bastante en la provincia y algunas localidades un poco más alejadas del Gran Córdoba o de Córdoba Capital, por campañas de gente de Juntos por el Cambio, lo que estamos acompañando, y hemos pasado por Laguna Larga, por lugares como, por ejemplo, General Roca, y en esos lugares todavía se conserva lo que por ahí en Saldán, no mucho tiempo atrás, 10, 15 años para atrás, todavía lo teníamos en esplendor, ¿no? El tema de poder dejar andar en bici por la calle los chicos, que tranquilamente, no digo que no pase ahora, pero pase en menor grado, ¿no? Y eso de que nos estemos encerrando dentro de nuestras casas, nos estemos privando de ciertas cosas, de compartir los espacios públicos, es un determinante y nos permite hacer el diagnóstico de que no estamos yendo un buen camino en ese sentido. Así que nos proponemos trabajar y tajantemente con eso, y sobre todo también con el tema del flagelo de la droga, que es una cosa que golpea fuertemente a los más jóvenes traba el futuro de los engranajes, el engranaje de la sociedad que agarra y tracciona para el futuro de la sociedad, nos termina perjudicando a todos. Lo vi de cerca eso, porque además de tu carrera política te dedicas a la docencia. Totalmente. Yo estoy en escuelas primarias ahora y haciendo algunas otras cositas con otros niveles, pero el alumno ya viene transmitiendo desde la primaria a su corta edad círculos cercanos de otro tipo de hay una pérdida de los valores, una pérdida del estado de bienestar dentro de la familia, con mucha violencia, un círculo de violencia, y un círculo donde hay mucho consumo, y que luego en la secundaria se terminan desarrollando y manifestando de otras maneras, ¿no? Con mucha deserción, con otro tipo de de consecuencias que no son nada, nada favorables para la comunidad. Sí, ahí el Estado cuando aparece, cuando no tienen el contexto familiar. Totalmente, abordarlos desde la educación, desde la cultura, y coordinándolos con el área que corresponda de salud para poder darle contención a esta problemática de consumo problemático, no valga la redundancia, a esta situación que nos golpea fuerte y que si son las generaciones futuras, ¿no? Y las generaciones de hoy también, ¿no? Las que tenemos que tratar de acompañar y estar cerca, más allá del ataque que podemos hacer por el área de seguridad y tratar de coordinar con las fuerzas policiales provinciales, nacionales, para que no haya un kiosco por cuadra de venta de sustancias y que tengamos la posibilidad de que acompañemos a esos chicos, ¿no? Cortar de raíz con la seguridad, desde la seguridad con el tema este de la droga y con el tema de la delincuencia, y acompañar desde el área social, el área de salud, a todos los jóvenes y las familias que están golpeadas por esa situación. Ale, te toca una nueva campaña, entraste como concejal hace 4 años atrás. ¿Cómo se vive con más experiencia? Imagino que con 4 años de gestión desde adentro. ¿Cómo le vivís? ¿Qué diferencia notas con la anterior? Bien, si bien la campaña del 2019 fue muy austera, esta también lo es, pero con mucha más gente, mucho más entusiasmo, el recibimiento es totalmente diferente. La gente está muy entusiasmada, la verdad, y sabe que después de 8 años de gobierno del mismo oficialismo hay un desgaste natural, hay cosas que ya no gustan, si bien se avanzaron en obras que no nos vamos a detener en ese sentido, y eso lo quiero garantizar, pero se ha dejado de lado a la persona, se ha dejado de lado el control, la igualdad, el poder acompañar y mejorar la convivencia, muchas cosas que por ahí hoy en día estamos tratando de apuntalar. Y principalmente destacar que como concejal uno ha hecho lo que pudo, porque es bravo estar frente a 6 concejales del oficialismo, siendo un solo concejal, donde las ideas no prosperan, las ideas pasan a comisión y no se tratan, pierden estado parlamentario, no llegan a ningún lado, y la discusión solamente se centra en lo que el intendente quiere y decide, y muchas veces no es lo que el vecino necesita en el momento, ¿no? Así que estamos por eso, para que demos ese salto, que las ideas que no se pudieron transformar en una realidad desde el Consejo por se imposibilitó desde todos lados, las podamos lograr llegando al gobierno y que hoy puede ser una realidad. Ale, siempre se dijo, sobre todo Calera, pero también Saldán, que eran como bastiones peronistas. ¿Lo que pasó en Calera abre el abanico para mirarlo de reojo? Totalmente. Si bien ahí estábamos muy bien, porque el candidato era una persona que era docente como yo, pero viene caminando mucho, con muchas ideas y muy claras y mucha determinación. Si bien el peronismo estaba dividido en ese lugar, pero las condiciones no, al nuevo intendente electo de Saldán, de Calera, no le faltan, una persona que creo que a Calera la va a poner en el lugar que necesita, y nosotros estamos apuntando a lo mismo, que desde nuestro lugar y con los puntos favorables que tenemos, poner a Saldán en el lugar que corresponde, ¿no? Yo creo que va a pasar como en Calera, podemos dar el batacazo y confío en la gente para que nos acompañe en eso. Ale, ¿qué opinión te merece esto de que no hay la famosa RRE? Pero en la mayoría de los casos, los intendentes oficiales, ya que no pueden repetir, van como primer concejal, están dentro de lo que sería una posible. Yo creo que es una estrategia para eternizarse en el poder, no coincido con eso, creo en la alternancia, creo en la democracia, por eso existen los mecanismos que hoy nos presentan la ley y la constitución provincial y las leyes locales, electorales, por lo cual, por algún motivo no pueden ser candidatos ahora, luego de 2 periodos consecutivos, y el hecho de querer estar ahí manipulando todo desde atrás, cual si fueran marionetas, y pensando en que el electorado se va a prestar para eso, es desconocer la identidad que tiene el electorado, y las ideas que tiene, y subestimarlo. Yo creo que Saldán entiende que ya hay un ciclo cumplido, y que más que ciclo cumplido hay posibilidad de un nuevo ciclo. Y si ese nuevo ciclo viene con continuidad de las buenas cosas que se hicieron y mejora y más calidad en las cosas que se vienen, van a entender que llegó la hora y que nos pueden acompañar a nosotros. Ale, cuando caminas por Saldán, nada, en términos generales, ¿cómo la ves? Si te toca ahí que la gente te acompañe, decir, bueno, a partir de diciembre hay que hacer esto, urgente. Y mira, principalmente volver a no dejar, obviamente, de lado los barrios periféricos, porque hay un dicho que dice de la periferia al centro, ¿no? Con el tema de las problemáticas sociales, la infraestructura y todo. Pero en este gobierno actual se hicieron obras, pero fue de la periferia, se suponía que era de la periferia al centro, pero fue la periferia, y el centro de Saldán y los lugares de toda la vida también, los barrios más viejos, nunca se llegó. Están a la espera de alguna solución, de lo que son luminarias, algunas veredas, algunas soluciones con lo que tiene que ver con los servicios, algún acompañamiento en con los programas nacionales o provinciales para poder de golpe estar con las necesidades de los comerciantes, ¿no? Y creo que lo primero que hay que hacer es volver al centro, acompañar a los comerciantes que no han sido acompañados claramente con políticas de Estado firmes y a largo plazo, porque creo que es la solución. Y tratar como vuelvo a repetir, ¿no? Desde el primer día, un golpe a las bandas, un golpe a la travesura, a todas las picardías y los delincuentes que andan dando vuelta, y ponernos mano dura con la delincuencia desde el lado de la seguridad. El primer día. Una cosa más, que lo que un gobierno serio debería hacer en cada momento para poder implantar políticas de Estado y a largo plazo y que la gobernabilidad exista, es armar un gobierno que nos incluya todo. Por eso el primer día también convocaría a todo el arco opositor para poder generar acuerdos serios que determinen cosas que se deben hacer y se deben sostener en Saldán, independientemente el mandato, el gobierno que circule o transite por Saldán, porque los gobiernos pasan y la ciudad y los ciudadanos quedan. La última, el 25, son las elecciones. Tengo entendido que el 23 cumplís años. Sí. Medio a la noche, me imagino, va a traer la torta, el pastel, la torta. ¿Cuál es el deseo cuando soples te toque soplar la vela, el cumpleaños y demás? Esta vez no voy a pedir ningún deseo para mí, voy a pedir un deseo para todos los vecinos de Saldán, principalmente para mi equipo, y es que podamos estar ahí dándole lugar a cada uno de los reclamos y todas las necesidades que nos fueron haciendo llegar, porque si eso se cumple para mí, yo también sería feliz, así que voy a estar chocho, y vamos a andar bien. Y lo vamos a festejar con todo el equipo seguramente, y muchos vecinos que se han acercado, así que ya saben que cumplo año el viernes, y ni bien convence la veda electoral, lo vamos a estar haciendo más proselitismo, pero vamos a sentarnos a compartir y a charlar junto con todos los cercanos y con los vecinos que se acerquen. Bueno, ¿festejar el viernes o el domingo? Seguramente el viernes y seguramente el domingo, doble festejo. Gracias, Ale. Gracias.